Aguascalientes, y para toda aquella persona que está interesada en los cambios de poder que vienen, y sobre todo que se cumpla la legalidad y la justicia en nuestro estado. En efecto, como bien lo señaló el licenciado Jorge Osvaldo, atendiendo precisamente a estas cuestiones de legalidad que se han venido presentando con una persona en Aguascalientes que aspira a un cargo de elección popular, concretamente el caso Martín Orozco, que no nada más por ser Martín Orozco, sino puede ser cualquier otra persona que esté en su puesto, nos dimos a la tarea de estudiar más a fondo lo que se dice. Por ahí les paso un boletín de prensa, que obviamente es muy, muy amplio, muy vasto. Lo voy a tratar de sintetizar y manejar con palabras más claras para que ustedes la entiendan. En efecto, el artículo 38, fracción segunda de la Carta Magna de la Constitución, pues, señala que aquella persona sujeta a un auto de formal prisión o a un procedimiento penal, le serán suspendidos sus derechos político-electorales, es decir, no puede ser votado ni puede votar el día de la elección. Sin embargo, la Constitución en la actualidad, por ejemplo, no prevé textualmente un derecho primario de presunción de inocencia. Hasta las reformas que hubo en el 2008 y que entran en vigor en el 2016, ya se especifica en el artículo 20, apartado B, como las prerrogativas del inculpado, que se presume inocente toda persona hasta que no se pruebe su culpabilidad en un juicio público donde se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Si no fuera así, todos somos responsables mientras no se me juzga, mientras no se me lleva un procedimiento justo, equilibrado y donde yo tengo a mi abogado a defenderme. Porque ahorita en la actualidad en México sabemos que a todo el mundo se le puede arrebatar una confesión y esta no puede ser reina de la prueba como no lo es en la actualidad en materia penal. El caso es un asunto que constituye un ilícito penal y por ende la presunción de inocencia es la base para poder interpretar un artículo. En efecto, ya lo dije, el artículo 38 limita y suspende derechos político-electorales. Pero, ¿artículos contrarios? Pero el artículo 99, en efecto, establece la posibilidad de que resoluciones que emita el Tribunal Federal Electoral en su materia son inatacables. Como consecuencia de ello, lo que digan ellos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede meterse, aunque constituya jurisprudencia en contrario. Y ya lo dijo más aún, no puede haber criterios encontrados porque no son tribunales de igual a igual. Tú eres electoral y yo soy judicial. Yo respeto tus decisiones y tú respetas las mías. Aquí el tema viene a eso, ¿no? Y la misma Constitución nos dice, tú puedes interpretar preceptos legales de la Constitución y emitir resoluciones encaminadas a que sean obligatorias, con fuerza vinculativa para todos los órganos electorales, por ser especial la materia, inclusive el amparo no se mete, no procede el amparo, esas resoluciones tienen efectos jurídicos plenos. La garantía consagrada en la Constitución de presunción de inocencia ya está plasmada, como lo dije, en el artículo 20, pero se aplicará una vez que entren en vigor los fiscales. Sin embargo, ya la Corte lo dijo, de la interpretación de determinados artículos 14, 16, 19, 20, 21 y 133 de la Carta Magna, se entiende que está plasmada una presunción de inocencia, la que les acabo de decir. Por ello, se dice, y ya lo dijo el Tribunal Federal Electoral, dice, bueno, hay dos tipos de delitos en todos los estados. En el país hay delitos graves y delitos no graves. ¿Qué significa uno y qué significa el otro? Si es un delito grave, no alcanzas fianza y vas a permanecer recluido en los separos mientras te juzgo. No tienes presunción de inocencia. O si la tienes, pues yo de aquí te vigilo porque el delito que cometiste es grave. Sin embargo, hay delitos no graves. Estos delitos significa que pueden gozar el inculpado del beneficio de la libertad provisional bajo caución. Puede salir mientras se sigue un procedimiento. Y no son graves, que la ciudadanía sí lo estableció a través de la petición a los diputados lo plasmaron así. En el caso que nos ocupa, se dice que el mal llamado auto de formal prisión es así porque el formal prisión implica que el inculpado esté recluido, detenido, privado de su libertad y por consecuencia materialmente no puede ir a votar ni que voten por él. Este es el supuesto que ya interpretó el TRIFE en relación al artículo 38, fracción segunda. Se dice, pues, que la interpretación es limitativa, no es una interpretación literal. No podemos quedarnos como juristas pensando que si así lo dice, no puede haber otra interpretación. Si un tribunal especial dice, esta interpretación se da en este sentido, no categórica ni limitativa, sino al contrario, debe ser una interpretación sistemática y ampliando los derechos universales consagrados por los tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, donde dice, tú tienes derecho a la presunción de inocencia y por tal no entras a una reclusión, no suspenden los derechos políticos electorales y puedes ir a las urnas a votar, puedes ir a participar como candidato para que voten por ti. Eso lo dijo un tribunal especial. Esa resolución, con respeto a lo que opinen otros compañeros o opinen otros juristas no asociados, por ejemplo en este caso a nuestro gremio, donde dicen que ya existe una jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sí la existe, que dice que el artículo 38 suspende los derechos políticos electorales con el puro dictado del auto de desconstitución, sí lo dice. Sin embargo, el Tribunal Especial dice, para mí no suspende, que es quien va a decidir en última instancia a cuál debemos de inclinarnos, pues obviamente a quien va a resolver en última instancia. Si hay dos tribunales que dicen una cosa y otra, debemos irnos al tribunal al que debe aplicar la ley, es decir, al tribunal electoral. Luego dice, la misma Corte ya reconoció, porque el artículo 29 lo dice, la misma Corte reconoce, Tribunal Federal Electoral, lo que tú determines es inatacable y yo lo respeto en tu materia, yo no me meto. Por ende, dijo, no puede haber contradicción de tesis con lo que yo diga, con lo que tú digas en relación a la interpretación de la Constitución. Somos juristas, no legaloides que podemos leer literalmente. Ustedes leen la Constitución y no queda duda. Pero el término formal prisión para nosotros es formalmente preso, materialmente preso, que el señor esté recluido. De lo contrario sería auto de sujeción a proceso, como debe de llamarse, sujeción a proceso. Así se manejaban en los códigos penales de Aguascalientes anteriormente, ahora lo cambiaron porque es formalmente preso. Hay delitos no graves como es el atropellar a una persona y causarle lesiones y alcanza fianza. Anteriormente era sujeción a proceso, que es lo correcto, no auto de formal prisión con sujeción a proceso. Esto es una contradicción porque la persona nunca entra a la cárcel y se le dice prisionero, delincuente, recluido criminal, porque así lo dice el artículo 38. Y alguien que atropella no puede ser un criminal. Alguien que comete un delito de imprudencia o culposo no puede ser criminal. Este delito, por interpretación de juristas y de la propia Corte, es aplicado para delitos graves del orden común o del orden federal. Sergio, entonces debemos interpretar que el Tribunal Especial tiene criterio que sí podría ser candidato en este caso Martín Orozco. Este criterio existe así tal y como lo dijo. Aún con orden de prisión. Aún con el delito. Ese es el criterio que ha manejado el Tribunal Federal Electoral, que es el que en su momento determinarán ellos. Aquí la Suprema Corte no se va a meter. ¿Pero sí pasaría? Sí pasaría según el criterio que sustentan. Es una resolución que emitieron por mayoría de votos el día. Se llama Suspensión de Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, prevista en la fracción segunda del artículo 38 constitucional. Solo procede cuando se priva de libertad. Es decir, la suspensión solo procede cuando se priva de la libertad. Resolución emitida por mayoría de votos por la Sala Superior en sesión pública celebrada el 21 de septiembre del año 2007. ¿Se priva de la libertad, debemos interpretar delito grave? Efectivamente. ¿O debemos interpretar sentencia definitiva? Se debe interpretar delito grave. Inclusive, si una persona, cuando se le dicta auto de formal prisión por el delito de atropellamiento, se va al amparo contra la suspensión de derechos políticos electorales en este momento, el juez de distrito le va a decir, te niego o te sobreseo tu amparo porque no existe acto reclamado en el auto de formal prisión. No dice, te suspendo tus derechos políticos electorales, porque es un delito no grave y como consecuencia no te privo de tu libertad. Entonces, puedes ir a votar, ¿sí? Ya en una determinada sentencia habrá de imponer la suspensión de los derechos políticos electorales. Este es un tema relacionado a la autodeformación. El otro tema es sobre la inhabilitación de los 14 años. Permíteme sobre esto. Entonces, todas aquellas personas que tuvieran un proceso, tuvieran auto de tomar prisión, ¿podrían ir a votar? Si no están materialmente recluidas, pueden ir a votar, porque no hay una declaración. Cuando están bajo caución pueden ir a votar, a menos que un juez penal diga, tú no puedes ir a votar porque estás suspendiendo tus derechos políticos electorales. Ellos emiten la resolución al INEGI, o al tribunal, al, en este caso al IFE, o al IFE, o al Instituto Electoral, para decirle, el señor no puede votar. Y en ese momento no puede votar el ciudadano, pero hasta que se lo declaró un juez. Entonces, en este caso, el Instituto Estatal Electoral no tendría por qué negarle el registro en el momento. No lo ha dicho formalmente en un escrito. Entonces, es una guerra entre juristas y legaloides. Puede ser eso, porque la Constitución, se debe interpretar no en forma aislada, inclusive, ya lo dicen las mismas leyes, los contratos no se interpretan cláusula por cláusula, sino en forma concatenada para que no haya contradicciones, porque una cláusula es contradictoria con otra, pero el sentido agrupado de la misma prevalece sobre la sobre lo que diga cada una de ellas. Si me diga que la guerra sucia actual es producto de los legaloides, puede significar que ahorita, bueno, ahorita no sabemos si se inscriba o no en materia política. Lo que sí decimos que en materia jurídica existe la posibilidad fundada y motivada de la defensa, claro, para no imputarle a nadie lo que esté pasando, ¿no? Ahora, el juez del que habla se puede dejar que él pueda votar como ciudadano, pues, ¿quién tiene que dar esa facultad? Sí, facultad. La suspensión del derecho político. La suspensión de los derechos políticos de ciudadanos nada más la puede hacer un juez. Y en este caso debe ser un juez penal. De hecho, a lo que voy a decir sobre la inhabilitación, ahí donde habla precisamente, analizando la ley de responsabilidad de los servidores públicos, la cual es medio confusa, inclusive, porque no tiene un procedimiento legalmente válido, es decir, un procedimiento claro para la persona que es juzgada, porque es confuso. En este caso resuelve un contralor municipal la inhabilitación que es el licenciado Regalado. Textualmente, todos los artículos que hablan de la inhabilitación, de la suspensión, lo estoy sintetizando, todos los artículos de la ley de responsabilidades hablan precisamente de un procedimiento que realiza la Contraloría Interna en el caso que nos ocupa. La Contraloría del Estado en el caso específico, pero en este caso el artículo se ha olvidado, inclusive en la misma sentencia y la resolución que leímos, no está ni fundada ni motivada. Para empezar, ya atenta flagrantemente contra los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, que todo mundo señala cuando recurre a un juicio constitucional de amparo. Nadie puede ser privado de la libertad, bienes, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos donde se cumplan las formalidades esenciales de un procedimiento. Luego dice el 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento. Luego pues, si el artículo 83 de la ley de responsabilidades públicas, donde se les pasó a lo mejor verlo, establece la imposición y la aplicación de las sanciones, se observará lo siguiente. Hay un procedimiento que realiza la Contraloría de llegarse prueba, de denunciar, de reunir los elementos, pero luego dice, tratándose de faltas administrativas cometidas por los presidentes municipales, que es el caso, regidores, síndicos, consejeros ciudadanos del Instituto Estatal Electoral o los titulares de los órganos autónomos que reciban o administren fondos del Estado, la imposición y aplicación de las sanciones a que se refiere este artículo corresponde al Congreso del Estado. Oye, pero aunque correspondiera al Congreso, no es presidente municipal, ahí habla de un presidente municipal. Claro, más aún, me acabas de dar razón. Él siendo ciudadano ni le aplica la ley para empezar. Ellos no me pueden imponer a mí, Sergio Delfino, porque no soy servidor público, una sanción que regula esta ley. Con mayor razón, ni está fundada ni motivada ni es tribunal competente, ni la persona está sometida al procedimiento en términos de la ley de responsabilidad. ¿Qué están exigiendo el día de hoy? Que no se burlen de las leyes para utilizarlas con un fin perverso. Pues como abogados, lo que creemos, y ya lo dijo, que son los principios y objetivos de una federación, es que se respete la legalidad, sea contra uno, contra otro, o quien, sí, que el nombre que le ponga. Efectivamente, que se aplique la justicia y la legalidad, porque somos observadores precisamente de ello. Y no lo dice Sergio Delfino, lo dice el grupo de abogados que analizaron en materia constitucional, en materia electoral, en materia administrativa y penal, el tema que nos ocupa, porque va a trascender en la vida política y social de los aguascalentenses. Por eso es que estamos aquí. Entonces los abogados dicen que trabajen con ilegalidad. ¿A ustedes qué dicen de la legalidad? No, bueno, aquí, mira, exactamente, un tribunal federal va a terminar en última instancia, en última instancia. No, ¿ahora? La verdad, pues, conforme a justicia. Bueno, no es nuestro papel, más que nada es establecer que hay esta circunstancia, pero que finalmente la autoridad es la que tiene que resolver y tenemos que respetar. Todo así está. Como el auto por una prisión del juez, lo que dice el juez de distrito, lo que diga el instituto y lo que diga cada una de las autoridades. Pero bueno, la federación considera oportuno comentar esto para que haya una visión clara de lo que está pasando. Que muy seguramente lo van a observar. ¿Cuál debería ser la sanción por comprar a Martín mientras fue presidente municipal unos terrenos? ¿La penal? ¿Cuál debería ser la penal? ¿O no hay delito que perseguir? ¿O no hay...? No, hay una aclaración. Las faltas administrativas, ¿cuál es el tema? La compra, sí, de los terrenos o los delitos, no los va a juzgar el hecho de que se puede registrar o no. O sea, estamos viendo si se puede registrar, puede ser candidato y demás. Las faltas administrativas, en su momento, habrá de determinar un tribunal federal en última instancia, igual que el asunto penal. Si cometió delito o no cometió delito, no depende de nosotros decirlo, aclarando. Depende de los tribunales encargados de la investigación. De hecho, ni conocemos del asunto. A mí me gustaría puntualizar una cuestión. He estado manejando que si Martín Orozco se puede registrar o no se puede registrar. Claro que Martín Orozco se puede registrar, pero depende si el Instituto Estatal Electoral le reconoce el registro y lo tiene como candidato de Acción Nacional. Martín Orozco tiene todo el derecho de poderse registrar, pero el derecho para determinar si puede ser candidato o no puede ser candidato es del Instituto Estatal Electoral. Y es cuando le enalce su derecho a Martín Orozco para poder recurrir ante todos los medios legales que existan. Una cosa es cierta, lo que acaba de señalar el licenciado Sergio Delfino. Hay una jurisprudencia donde dice, por el TRIFE, que es el tribunal competente en la materia, que dice que con el auto de formal prisión puede participar en la elección, pero también hay otra jurisprudencia donde dice que no. En materia electoral no hay contradicción de tesis, no hay quien va a decir esta está por encima de esta, las dos están vigentes, sí, pero las jurisprudencias son resoluciones que vienen al caso concreto, sí. Hubo una persona que promovió un juicio, ¿sí?, y determinó una serie de argumentos en ese caso, y es cuando viene la resolución. Por supuesto que la jurisprudencia es obligatoria, pero en el momento que Martín Orozco recurre al procedimiento, le puede ser aplicada una o le puede ser aplicada la otra, donde le digan si puedes participar o no puedes participar. Y el único órgano competente para hacer eso es el TRIFE, es el Tribunal Federal Electoral. Entonces, en este momento, es por eso que Martín no ha podido, tenemos conocimiento, pero nada más nos hemos dado cuenta por los medios que presentó un amparo y se le sobreseyó, que porque el juez de distrito le dice, es que el juez penal no te ha dicho que no puedes participar, no te suspendió tus derechos políticos electorales, porque el juez penal no es competente, ¿sí? Entonces, esto se va a determinar una vez que Acción Nacional presente como su candidato a Martín Orozco y que el instituto le niegue participar, ahí es donde se dispararía toda la, el órgano jurisdiccional para determinar si participa o no participa. Pero ojo, tenemos que ver una cosa, puede pasar lo que pasó ya en el estado de Baja California con el candidato del PRI, Han Ron, donde le quitan la candidatura, se va al recurso y lo vuelven a meter en la contienda. Pero esto, lo que nosotros decimos como gremio de abogados, es que preocupante, porque podemos meter a Aguascalientes en un estado de ingobernabilidad. Hay dos cuestiones. La cuestión penal, que la va a resolver el tribunal, pero hay la cuestión administrativa, ¿sí? Si está fundada o no está fundada, no la conocemos, no tenemos el documento. O ya le dije, sí, lo bueno, se leyó el documento, pero no ha quedado firme, ¿sí? Falta, Martín Orozco puede ir ante un tribunal administrativo a impugnar esa resolución. Y ya el tribunal... Pero, ¿sabes aquí una pregunta? Independientemente del contenido de esa inhabilitación, ustedes como abogados deben saber qué competencias tiene cada instancia y cada autoridad. Si es o no es competente la Contraloría Municipal para haber aplicado esta... No me atrevería yo a resolvértelo, porque yo no soy quien debería de determinar si es competente o no. La ley es una... El competente sería el tribunal. El tribunal es el que va a determinar, ¿sí? Y ahorita en estos momentos, como están, algunos tribunales sacan una resolución de una forma y otra resolución de otra forma en el mismo caso concreto. Pero ustedes que tuvieron derecho deben saber cuál es la competencia. Para poderte dar yo una respuesta, tendría que haberlo estudiado y haber revisado la resolución. Yo la desconozco. No hablo del contenido de la resolución, sino de la facultad. Necesitaría, que deba tener para la, para poderte dar una respuesta, tendría que estar en términos de la ley. Ya lo veo. Finalmente parece ser que no fue el contrario. Y estaba en el tiempo, estaba en tiempo la Contraloría de emitir tratándose de faltas administrativas cometidas por los presidentes municipales, los regidores, los síndicos, los consejeros ciudadanos del Instituto Electoral o los titulares de los órganos autónomos que reciban o administren fondos del Estado, la imposición y la aplicación de las sanciones a que se refiere este artículo y habla de la inhabilitación corresponde categóricamente al Congreso del Estado. No admite interpretación. Por consecuencia, el contralor no está facultado, con excepción de algunas otras personas, Gabriel Ochoa y algunas otras que sí les incumplen. Efectivamente. ¿Qué artículo es? Artículo 83, fracción quinta, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Aguascalientes. El ámbito penal. Lo que pasa es que ¿le no, lo que pasa es el mismo amparo. Lo que pasa es que hubo una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, donde se crean tribunales auxiliares de los tribunales de Aguascalientes para resolver los amparos por la gran carga de trabajo que se tienen en el estado. Entonces lo único el auto de formal prisión. Sí, son dos cosas distintas. No les parece sospechoso que haya ido el expediente a Guanajuato. No, porque se van. No, porque es probable que el juez de distrito para quitarle... Es probable que el juez de distrito para quitarse la presión haya determinado que ese expediente se fuera a Guanajuato. Porque el juez de distrito determina qué expedientes son los que se van. Es por cuestión de trabajo. Ninguno de los que está aquí ya es posible haber presentado un amparo indirecto en materia laboral y me lo han mandado allá resuelven, pero otro tema que podría ser otras cosas ya sería muy perverso. Jesús Martín está amparado por el auto de formal prisión. Sí, la aclaración, como lo dije hace ratito, es ¿cómo me amparo contra algo que no existe? Se sobreseé el juicio de amparo. Si yo me amparo contra una posible orden de aprehensión y si no la tengo, me lo sobreseé. No. Pues si él se ampara contra la inhabilitación, se lo sobreseé. Para dos delitos. No hay orden de aprehensión. No. De hecho, cuando deposita fianza, la orden de aprehensión queda sin efecto. Y el auto de formal prisión es la consecuencia a comparecer a los juicios, a los tribunales penales, y considerar que hay elementos para que se siga un procedimiento penal. ¿Y cómo es? Pero, pues, o sea, este auto de formal prisión no no le impide, o sea, no le quita derechos ciudadanos como registrarse como candidato, o incluso si el proceso no se ha terminado y es electo, tomar reposición. Bueno, de hecho, ese es el meollo del asunto. Se ha adelantado casi todo a pensar que se le puede quitar, pero hasta ahorita no hay una determinación de una autoridad que diga no puedes contender. Pero legalmente es una duda, ¿no? ¿Perdón? Sí, así es. A pesar de que no hay registro, a pesar de que para ellos es un desconocido. Y yo quiero preguntarles eso, ¿qué tan grave o no es que la autoridad electoral esté emitiendo juicios a privados? Desde luego en este tema de las responsabilidades puede ya tener una dependiendo. Por la falta de la Constitución. Claro. No, quita derechos no ciudadanos. La Constitución dice que sí y el Tribunal Federal dice que no en jurisprudencia. Entonces, el tema es que cuando se plantee esto habrá que hay que esperar a determinar. Hay que esperar qué resolución dice. No. Aquí lo que lo estudiamos ya lo estudiamos previamente, Raúl. Si llegamos a esa conclusión. Y el artículo 99, vamos, la Constitución no puede interpretarse aisladamente, ¿verdad? Y el artículo 99 dice, yo respeto las decisiones del TRIFE en relación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si el TRIFE ya determinó si puede registrarse porque ese artículo 38 es limitativo para aquellas personas privadas de su libertad y no afuera, efectivamente, ese artículo es, sí, el espíritu es que persiste la presunción de inocencia para todo ciudadano. Si no se imaginan, yo les dije un ejemplo, a mí se me ocurre que a un candidato me cae mal y no quiero que llegue, resulta una denuncia falsa, presento testigos falsos, le dictan, le giran orden, dictan auto de forma de prisión y ya lo perjudiqué para toda la vida y perjudiqué al pueblo, no es justo, eso no se, eso se puede hacer, pero no podemos. Aquí la cuestión, aquí la cuestión puede ser, la cuestión puede ser que en otras materias, cuando hay criterios contradictorios, hay un procedimiento para que salga un criterio unificado, que son las contradicciones de tesis. En este caso, sí está en una situación que va, respetuosamente lo menciono, maestro, que también existe un artículo de la Constitución que dice expresamente lo contrario a lo que está diciendo el TRIFE. Entonces, realmente no está resuelto como es. La jurisprudencia que existe del TRIFE, como la que existe la Corte, fueron para casos determinados, y este caso, si surge un elemento extra, puede traernos una resolución completamente extra. No tenemos nada. ¿Sabían entre diferentes instancias? ¿Realmente los tiempos corresponden, o sea, el tiempo en el que han ido teniendo las cosas corresponde al tiempo que les tardan a ustedes otro proceso de otro ciudadano? No, obviamente no. Aquí se están acelerando los tiempos. Que la Procuraduría fuera imparcial, abstracta, impersonal, al momento de determinar su resolución. Y no para casos especiales, se apliquen tribunales especiales. Ya lo dijo la Constitución. El artículo 13 no aplica tribunales especiales. Que resuelvan con la oportunidad o con la tardanza a todos los casos por igual. Nosotros tenemos averiguaciones de 2 años y no pueden salir siendo abogados, siendo presidente, siendo... Pero no que porque falta algo. Y no seguir a la orden porque falta algo. Y no se dicta por una prisión porque falta algo. Y en este caso, todo va encaminado pues a mí me rápido. Me gustaría comentar algo que salió por ahí publicado en los periódicos hace 2 días en relación a que se caía la alianza Convergencia PRD por culpa, ahí dice, lo maneja la columna, por culpa del licenciado Sergio Delfino y de Raúl Martínez Delgadillo, que en el caso, así lo dice la columna, que en el caso mío fui registrado por Convergencia como precandidato para un puesto de elección popular en un distrito, cosa que yo nunca solicité mi registro, cosa que nunca se me pidió permiso, y cosa que yo nunca entregué algún documento para hacerlo, para que se me registrara. Al ver esto, yo procedí a hacer una fe de hecho, ¿sí? Llevarle un notario público al presidente de la Comisión de Elecciones, que es el profesor Alfredo Ornedo, al secretario de Elecciones, que es Roberto Aispuro, y al secretario general Roberto Martínez, y determinaron en presencia del notario público de que yo nunca había solicitado mi registro, y que había dado instrucciones el presidente del partido que se me registrara sin mi consentimiento, por lo que desde este momento señalo que yo no voy a ser candidato por ningún partido, ni nunca solicité mi registro en algún partido. Así que si se cae la alianza PRD Convergencia, no es por el suscrito. Por mí. Sí, por mí. Yo ya procedí para proteger mi nombre, ¿sí? Con antecedatario público. Sí se puede hacer algo. No lo sé si se pueda caer, pero en este caso, perdón, a mí me registraron por el distrito 16 sin mi consentimiento y aquí está la prueba donde declaró ante notario público que yo nunca lo solicité y que por instrucciones del presidente del partido ordenó que se me registrara contrario a mi voluntad, ¿sí? Entonces es importante que se señale. Te pregunto si puedes hacer algo en relación a esto. Sí, sí puedo hacerlo, no lo voy a hacer porque yo lo único que hice fue para proteger mis derechos electorales y mis derechos. Sí, aclarando que fue el único caso, la situación de que fue también el Chao Sergio del Pino, el Chao Sergio Delgado, eso no es cierto, es el listado que está establecido. Nunca cuando quiera ser aspirante a algo, yo se los digo como la Comisión de Derechos Humanos, que por cierto, el día de antier tuve mi audiencia, se desagaron todas mis pruebas y estoy esperando una resolución de amparo. De amparo. Oye, ¿qué sucedería si Orozco se registrara, fuera a la comisión a ganar y luego viniera una resolución en contra? Meteríamos al Estado en un estado de total incertidumbre, porque no nada más tiene lo del proceso penal, si llegan a declararlo culpable, las cosas cambiarían. Si le dictan un auto de formal prisión, pero se tendría que convocar elecciones. No, depende en qué etapa se nombraría, le voy a decir por qué. Si ya puede votar, lo vota y es electo, una vez con la constancia de mayoría, tiene fuero. Y suspende todo procedimiento. Ya, mira, hasta que terminen, si quieren continuar, continúan. Esa es la solución. Oiga, hasta que termine. Regresando al tema de los terrenos, que es el meollo del asunto. Aquí no conocemos yo de los terrenos. A ver, ¿cómo que no conozco? Se ha dicho y se ha comentado. Es que no lo conocemos todo directamente porque somos padres. No, la legalidad. No, es que no va a manejar la probabilidad que se resultara culpable. No, si a mí me prestas el expediente, mañana te digo que a ti no de los comprar de los terrenos. Por haber comprado esos terrenos del Pino cuando era presidente municipal, no representa un abuso, no representa una violación, algún artículo. Yo sí opino al respecto. Este procedimiento para la adquisición en lo particular de ese predio debió haberse sometido a cabildo y el cabildo aprobarlo previo dictamen de procedibilidad de la comisión que haya revisado el asunto. ¿Quién se encarga de integrar el expediente, la procedencia de la venta, así como los dictámenes correspondientes tanto de alineamiento como de avalúo? Y una vez que esté establecido este comité, dan un dictamen para que se someta al ayuntamiento, y el ayuntamiento debió de haber resuelto en conjunto si era procedente o no autorizar la venta de dicho predio. Entonces aquí no es únicamente la situación de que el presidente municipal haya establecido la situación de que se enajenara ese inmueble o no a determinado particular o persona moral. Por eso la contabilidad involucró a los demás regidores, porque si hay ciertas responsabilidades del organismo colegiado, no únicamente del presidente municipal. Si el cabildo autorizó, el cabildo incurre en responsabilidad, o bien si observaron la legalidad, procedió la venta del inmueble y por eso es que se llevó a cabo la venta del mismo. Quisiera, nada más antes de que se vaya, quiero hacerles una invitación porque vamos a iniciar en la siguiente semana la realización de unos foros de discusión sobre la reforma laboral. Como ustedes saben, ya hace casi un mes se presentó una nueva iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y en la universidad tendremos algunos foros de discusión en la siguiente semana, los días lunes, martes y miércoles, de 5 a 8 de la tarde, en el edificio de estudios avanzados, en el aula isóptica. Entonces, bueno, los invitamos, quien quiera cubrir el evento, porque estaremos académicos, litigantes, autoridades, especialistas en la materia, ¿Esto por qué razón? Porque de la comisión de la Cámara de Diputados se nos pidió directamente una opinión a las universidades. Esto en una reunión que hubo la semana pasada en San Luis Potosí con la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo. Pues se pidió a cada universidad poder, si así desearlo, tener un documento que expresara su opinión sobre la reforma. Hay temas interesantes, creo que valdría la pena que pudieran hacer. No temen que se les eche encima Rubén Camarillo, ya ven que a todas, en cada ocasión, ha criticado a una universidad precisamente por abrir espacios a los foros. Bueno, este es un foro estrictamente académico, no tiene ninguna tonalidad que pudiera aparentar política. ¿Y después de esta rueda de prensa no teme que así fuera? Pero bueno, ¿qué le puedes hacer? Bueno, además, gracias.